Volvemos con el programa, perdón la demora. Tenemos del otro lado de la línea a Ariel Gómez, porque vamos a charlar un poquito de lo que nos está pasando con el sistema de salud en Argentina en general, pero más específicamente acá en Córdoba. Bienvenido, Ariel. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo te va? Bueno, Ariel, ayer mandaron una carta, autoconvocados, contando un poco la situación, bueno, que es recurrente, lamentablemente. Sí, mira, la situación esta viene... Venimos reclamando de hace más de una década que nos tengan en cuenta el sistema público de salud y que no arregle más el sindicato de empleados públicos a espaldas de los trabajadores. Así que esto empezó con la renuncia masiva de médicos de la guardia del hospital de Río Cuarto y bueno, se trasladó a todos los nosocomios, casi el 90% de los hospitales provinciales están en medio de fuerza, están haciendo asamblea y mañana vamos a hacer un paro provincial de salud que me parece que va a tener un alto acatamiento. Y vamos a hacer una movilización por las calles de Córdoba, porque la situación, la verdad, es que es insostenible. Tenemos un básico de 75 mil pesos promedio, y bueno, estamos pidiendo que se nos blanquee el salario, que nos aumenten el básico, para que también los jubilados de eso, también después de haber laburado 40 años como médico, como enfermero, como bioquímico, tengan una jubilación por encima de la canasta básica, y no sean pobres. Hoy a la mañana, casi al mediodía, la provincia de Córdoba mandó un audio de la ministra, la nueva ministra Gabriela Barbas, explicando un poco, ¿lo tuviste la oportunidad de escucharlo? Tuve la oportunidad de escucharlo, sí. ¿Qué te pareció? Me pareció que la ministra es como que, ella hace poco que está, pero el gobierno de Schiaretti y de las otras hace 20 años que están maltratando al sistema público de salud, a todos los trabajadores. Ajá. Eso, en eso se ve a las claras que no cumplen la ley 7625, sino si ellos cumpliesen la ley de equipo de salud no tendríamos este problema. Exactamente. No tenemos carrera hospitalaria, no tenemos categorizaciones. La mayoría de los profesionales que ingresan son precarizados, entran con contrato. Obviamente la mayoría tienen por debajo de la pobreza, del límite de la pobreza. La verdad que yo veo que tiene ganas de solucionar el problema, pero si lo va a patear hasta fin de año para solucionar el problema a todos los trabajadores, no solamente los mil colegas que hacemos guardias, hacemos 6 guardias por mes y que nos van a aumentar un 70 mil pesos, pero que primero no eran remunerativos, ahora sí son remunerativos, ahora empezaron a categorizar, cuando hace 20 años que no categorizan, no se ingresa a nadie por concurso, o sea, ellos incumplieron la ley durante 20 años y teniéndolo al sindicato de empleados públicos que mira para el costado. Nosotros venimos reclamando eso hace un montón de años. Uh-huh. Y ahora, bueno, la situación ya no va para más. Encima los bonos que han recibido un montón de otros trabajadores que bien se lo merecen, como los camioneros, los porteros, los bancarios, los de EPEC. Bueno, nosotros hemos sido esenciales en la pandemia, tenemos que estar estudiando 10 años para ser médico, tenemos responsabilidad de estar peleando con la muerte y vemos que ya no va para más, y se despertaron todos los compañeros, así que estamos en unidad, hay asambleas masivas y todos los hospitales provinciales, te voy a repetir, mañana va a ser un gran paro. Ariel, contale a la gente cuál es tu especialidad y en dónde estás trabajando en este momento. Yo soy médico especialista en pediatría y hago neonatología en el hospital Domingo Funes. Uh-huh. Pero a su vez tengo que trabajar en el hospital de La Falda, haciendo pediatría, y tengo que trabajar en una clínica, porque uh-huh. Tengo tres trabajos para llegar a fin de mes. ¿Qué antigüedad? Tres hijos, y la verdad es que no nos alcanza. ¿Qué antigüedad tenés? ¿Qué? Antigüedad. Antigüedad hace 20 años estoy en el domingo, entonces fue 22 años que tengo en el fondo. Y toda una familia detrás y los gastos y bueno, lo que sale mantener un domicilio a los chicos y obviamente la remuneración no es acorde para nada a la circunstancia. Para nada a la circunstancia, así es. Sí, tenemos que tener todos los médicos, tenemos que tener todo el trabajo. Imagínate los enfermeros que dan un poco menos, o los bioquímicos, ni hablar de los camilleros y los técnicos. Sí. Por eso la opinión de todos y para todos. Acá la ministra tiene que observar eso. No puede ser que los legisladores que laburan 4 horas, 5 horas por semana y lo único que hace es sacar leyes que arruinan el pueblo, tengan un básico de 500, 555 mil pesos y nosotros tengamos un básico de 70 mil pesos. Entonces, queremos blanqueo salarial, un básico de 250 mil pesos para todos y bueno, y vamos a luchar hasta que el gobierno nos dé la respuesta concreta. Y no queremos más negociaciones con el sindicato de empleo público, eso quedó claro en todas las asambleas. Claro. Todos los hospitales a lo largo de lo ancho de la provincia han manifestado su repudio al legislador de Hacemos por Córdoba, Pepe Pien, que sigue arreglando a espaldas de los trabajadores, y eso no lo vamos a permitir más. Queremos que nos escuche. Hemos hecho asamblea el lunes, en donde se eligieron dos representantes de cada hospital, y esos van a ser los que nos van a... Vamos a ver si podemos lograr que ellos sean los que solucionen y los que arreglen la situación, no solamente salarial, sino también de equipamiento, de recursos humanos. Lo que queremos nosotros hacer para que la gente nos acompañe es fortalecer el sistema público de salud, que cada vez más gente está necesitando una salud pública que sea un derecho, no una mercancía. ¿Te sentís identificado con el reclamo que hay también a la RETA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Más vale, sí, esto obviamente que es nacional. El 17, nosotros hacemos el paro del 16, y el 17 es un paro nacional. Sí. De toda Argentina, y los residentes allá son maltratados. Bueno, los residentes ni hablar, laburan 70 horas semanales, ganan 200 pesos la hora, y son los que llevan adelante los hospitales. La verdad es que es increíble cómo después de una pandemia dijimos, bueno, estamos en pandemia, vamos a operar, no van a revalorizar, nunca nos revalorizaron, y ahora estamos, en los últimos 3 años hemos perdido casi, en los últimos 4 años perdimos casi 100%, 100 puntos no, siempre nos ganan la inflación, entre 10 y 15 puntos por año, y este año más. ¿Tuvieron la oportunidad desde que se fue Cardoso de hablar con Barbas en alguna reunión? ¿Se ha presentado delante de ustedes? Y no, nosotros hemos presentado a través de la CTA, y hemos presentado una pedida de audiencia, también lo ha hecho ATE, pero lo único que quiere hacer la ministra es hablar con el equipo médico de Río Cuarto, los cuales ellos lo rechazaron, o sea, la propuesta que le llevaron no fue suficiente, y también en el día de la fecha también invitaron a los médicos, solamente los médicos del equipo de salud, somos 14.000 más o menos. Uh-huh. Médicos de guardia son 1.200 los que estarían incluidos en este aumento de 70.000 pesos, que no eran remunerativos al principio y ahora sí es remunerativo, pero no va al básico. Entonces, o sea, plata hay, van a tener que dejar de destruir el monte y hacer autovía, sí, y poner la plata en el sistema público de salud, que es tan necesario para toda la población. Recordarle a la audiencia cómo es la medida de fuerza y cuándo. Mañana, o sea, tuvimos asamblea de serie hoy en todos los hospitales, y mañana vamos a hacer el abandono en tarea a las 10 de la mañana, y nos vamos a movilizar a Córdoba, en el pueblo sanitario, la concentración, y vamos a marchar hacia el patio Alma. Ariel, muchísimas gracias, mucha suerte, y que abran los oídos los funcionarios y saquen la plata del bolsillo de una vez por todas. Bueno, muchas gracias a vos por interesarte por el tema de salud pública, que es tan importante para todos. Cuando uno se enferma, ahí pone en valor lo que es el sistema público de salud. Por eso yo le pido encarecidamente a toda la población que nos acompañe, que no nos critique, porque nosotros no podemos hacer paro. Obviamente las guardias mínimas van a estar cubiertas. Si hay una urgencia, se la va a tener. Lo único que se va a posponer van a ser las consultas por consultorio externo. Así que le pido a la ciudadanía que nos acompañe en este pedido que más que genuino es. Ariel, abrazo grande y mucha suerte mañana. Bueno, igualmente para vos, gran abrazo. Hasta luego. Abrazo.